Bueno, un poco el tema de las propuestas es trabajar en conjunto con todos, participar, la idea del centro de estudiantes que participen todos, que todos puedan traer propuestas, juntarnos con los directivos para ver por dónde empezar, hacer lo que tenemos ganas de hacer todos. Y bueno, un poco eso, arreglos, acompañamiento a los estudiantes, propuesta de proyectos, talleres. Algo que nos ayude también con el tema de la carrera, el acompañamiento, encontrarnos después cuando terminamos la carrera, que bueno, que sea la misma realidad que encontramos cuando estamos cursando también, ¿no? Que a veces nos encontramos con otro lugar que no conocemos y bueno, está bueno estar preparados para eso. Cuando me hablas de la carrera de forma individual, pero en sí es plural, porque son varias las Sí, carreras para todas las abarcadas. carreras en realidad, sí, para todas. Y con este tipo de propuestas, ¿cómo tiene que ver con los talleres? ¿Cómo lo piensan llevar a cabo? Porque me imagino que se tiene que poner la idea sobre la mesa, pero se necesitan profesores, se necesita un espacio físico y se necesita también el tiempo para poder hacerlos. Y sí, bueno, la idea es un poco es eso, sentarse a hablar qué es lo más viable, qué son los profesores que se pueden acomodar. Hay muchos profesores que quieren ayudar, que quieren acompañar. Siempre hablamos del tema de la educación especial, un poco acompañar a las otras carreras, a que entiendan que se trabaja mucho ahora con las profes de especial. Y bueno, eso, el acompañamiento más que nada y ir buscando las formas y todo en conjunto, digamos. Los talleres, eso nosotros los van a plantear los chicos en base a las necesidades que entran los estudiantes de primero, según las falencias que hayan traído acerca de los estudios secundarios, primarios, lo que fuese, lo que necesiten, se va a requerir un docente para que corrijan esas. Alfredo, y como docente, ¿cuál me diría que son las falencias o por lo menos las dificultades en las cuales hay que mejorar y afrontar mayoritariamente con los alumnos de primero? Los alumnos de primero, lo que pasa es que la carrera docente lo que tiene que como primordial es el posicionamiento, posicionarte frente a otras personas. Eso se tiene que adquirir durante la carrera y al principio del inicio. Porque ese posicionamiento te marca un antes y un después acerca de si querés continuar dirigiendo a esas personas o no, porque vos recordás que tenés que ellos están en base a lo que vos les estás enseñando, ellos necesitan adquirir ese conocimiento. Entonces tenés que estar atento a si querés adquirir ese posicionamiento primero, en la primera parte de lo que es primer año. Y después, bueno, vienen siempre los problemas de lectura, escritura, redacción, bien, todo lo que requiere el trabajo docente para llevarse adelante. Y en este caso, en lo que fueron las elecciones, en tu rol como docente, te tocó orientar lo que terminó siendo la lista ganadora para que los chicos no se excedan de por sí en lo que era la competencia política que se terminó desarrollando. ¿Era un poco tu función? En mi función, sí, claro. Primero leímos la normativa, cuál eran los roles de cada uno. Después de leer los roles de cada uno, empezamos a trabajar sobre qué hacía yo, cómo intervenía y qué cosas tenía que hacer acerca del desarrollo de las elecciones. Bueno, leímos todo, Sí. trabajamos. Yo colaboré con toda la logística del otro lado. Ellos se encargaron de hacer el logo, el trabajo. Y yo trabajé con el diseño de presentaciones y cosas por el estilo para que ellos trabajaran cómo presentarse, cómo posicionarse, cómo hablar, cómo trabajar. Bueno, estuvieron practicando un rato antes para posicionarse. Ya digo que la posición adelante del público es muy importante para que te puedan ver firme con lo que quieras. ¿Desde el instituto te pusieron en ese rol o vos solo No, ellos me elegiste? eligieron. Ellos me eligieron, no, los estudiantes elegían al profesor que querían. Ajá. No hubo inconveniente en este sentido, cada uno eligió, cada una de las facciones eligió profesores distintos. Sí, nosotros en realidad en nuestra lista en particular estábamos todos de acuerdo, bueno, de elegirlo acá al profe. Y bueno, nada, agradecerle también ahora de que nos acompaña, el apoyo, porque para nosotros es muy importante como alumnos que confíen en nosotros, de que esté alguien atrás de nosotros para ayudarnos, guiarnos, es súper importante y bueno, él nunca dudó apenas le dijimos, así que nada, estábamos súper agradecidos y contentos también de que esté Sí, con nosotros. contento también que me hayan elegido. Y como docente, ¿cómo se llevaron a cabo las elecciones? ¿Todo de forma satisfactoria? ¿Como un buen acto democrático terminó siendo? Sí, bien, bastante bien. Organizado, porque organizaron ellos, los como estudiantes, y ya muestran, digamos, Madurez. organización de docente, porque madurez para la formación, porque eso lo van a tener que hacer ya apenas entren en una institución. Entonces, si ya lo hacen desde el profesorado, ya muestran ese posicionamiento. Griselda, por tu lado, te tocó estar dentro de la batalla política, por sí que se terminó generando. ¿Cuánto fue la victoria? ¿Cómo fue la diferencia? Y bueno, en este sentido, describime un poco cómo fueron las elecciones. ¿Había una mesa? ¿Había fiscales? ¿Cómo se desarrolló? Sí, se hicieron mesas, estuvieron los fiscales, eligieron personas que no fueran de ninguna de las dos listas para que tuvieran. Había una persona neutra y no, se dio bien. La verdad que obvio que siempre uno ve y hay cosas para mejorar todo el tiempo, porque esa es la idea, tener que ver las cosas que siempre pueden salir mejor. Pero sí, bien organizado, la verdad que batalla no lo llamaría yo, porque la verdad que dentro de las dos listas trabajamos muy bien juntos. Ayer también, para podernos organizar también y todo eso, trabajamos juntos también con la otra lista, así que la verdad que para mí es una experiencia re linda. Y bueno, yo siempre parto del lado del compañerismo, entonces como que no lo veo como batalla ni nada. Y después, bueno, con el tema de los votos, la verdad que no sabría decirte bien específico cuánto, pero bien, la verdad que fue peleado bastante. ¿Fueron todos los alumnos a votar? Son aproximadamente 500, ¿no? En sí, todo el profesorado. 530 y algo eran más o menos los... Los que están en matrícula, a veces claro. Algunos dejan, están matriculados pero dejaron y por ahí no fueron, claro. No sé si participaron todos, pero... En realidad todas las personas que tienen que rendir finales tienen que participar en las votaciones para poder acceder a los finales. E inclusive los que no estaban cursando, claro, llamaron por teléfono preguntando cómo era la situación de ellos en el caso de que no vinieran a votar. O gente consiguió trabajo y, claro, aparte de la escuela, que no tiene nada que ver, pero continúan a veces con una o dos materias, claro. Y entonces querían ver cómo quedaba su situación. Por último, Alfredo, te quería consultar, insisto, como el rol de docente... Bueno, se abrió una puerta en esta ocasión, porque siempre fue una lista de unidad la que había en este caso en el centro de estudiantes. Ahora hubo dos facciones, quizás a futuro se pueden terminar generando dos posturas distintas. La idea es promover esto, que empiece a haber diferentes posturas y que se genere de forma sana un poco el intercambio, no solo de lo que tiene que ver intelectual, sino también discursivo. Sí, claro. Siempre marcamos, dos posicionamientos políticos, sino tratar de ver cómo se encaran las problemáticas que traen todos los estudiantes. Y bueno, el que por ahí desarrolla problemáticas más rápido, por ahí se merece el voto. Pero yo creo que las problemáticas deberían ser las mismas en los dos partidos políticos, no importa qué pensemos cada uno. Porque recordar que estamos preparándonos en una educación pública y bueno, y después cuando uno termina puede trabajar en tanto como privada y pública. Eso decide uno lo que hacer, por eso las problemáticas sociales que traen los estudiantes es tratar de ver quién lo hace más rápido y garantizar de que puedan formarse y llegar a terminar sus estudios. Pero partido que sean dos está bueno, ver cuál propone cada uno diferente, ¿no? ¿Qué diferencias propone acerca de abarcar esas problemáticas? Lo último, bueno, Griselda, será por un año, ¿no? La vigencia sí, del gobierno, se puede decir. Sí, por un año, sí.